Estamos con la Lamien Ingrid Conejeros, huerquén de la Mache Francisca Lincolnado, quien nos va a comentar en qué va el caso por el juicio Luxinger Mackay. Les recordamos que hay 11 personas imputadas, que se está aplicando la ley antiterrorista, que se han utilizado testigos falsos, como el caso de José Peralino, al cual se le obligó a dar el testimonio y ahora él ha retrocedido sus declaraciones y también está siendo juzgado por este caso. Ya son 7 días de juicio, la semana pasada fueron 4 en tribunales y ahora son 3 más. Así que queremos saber cuáles son las impresiones de la huerquén Ingrid Conejeros respecto a este proceso judicial. Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Lamien, ¿cómo le can? Estoy bien, muchas gracias por el contacto. Cuéntenos en qué están en el juicio. Ya son 7 días, han habido avances. Usted me comentaba que estaba bastante tranquila. Sí, mira, yo creo que lo más importante que ha sucedido durante estos 7 días de juicio ha sido favorable hacia la Machi y en general los imputados, nuestros hermanos mapuches que están en esta situación, ya que, creo que lo más importante fue la semana pasada, el día miércoles, el relato que hizo la Machi, su declaración voluntaria, exponiéndose también a las contrapreguntas de los fiscales, de los querellantes también. Fue muy contundente sus declaraciones, estaba ella muy tranquila, estaba esperando ese momento, y bueno, yo creo que eso ha sido lo más fundamental que ha sucedido dentro de estos 7 días, porque anteriormente a eso se hizo, digamos, la presentación de la querella, donde fue realmente una sucesión de especulaciones por parte de la fiscalía que en ningún caso tuvieron ningún fundamento, por lo tanto fue bastante débil lo que ellos han presentado en cuanto a la acusación y las pruebas. Y bueno, después de la declaración de la Machi, que fue el día miércoles, el jueves empezaron los querellantes, la fiscalía, a presentar sus testigos. En este caso han sido únicamente agentes de la policía, primero que presentaron o mostraron, digamos, las grabaciones cuando recibieron el llamado de auxilio de la familia Luxinger Mackay, el oficial de carabineros que recibe este llamado, el otro oficial de carabineros, posteriormente el relato del oficial de carabineros que, digamos, que entrega el llamado de auxilio hacia los móviles, y en el fondo lo que están haciendo es mostrar que hubo un hecho, que todos sabemos que hubo un hecho, que fue el incendio con resultado de muerte de la familia Luxinger Mackay, del matrimonio Luxinger Mackay, pero no ha habido ningún avance en cuanto a las pruebas que estarían involucrando a nuestros hermanos mapuches y a la Machi en este caso. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos en un juicio donde no existe un fundamento real para involucrarlo, más bien se ha hecho hasta el momento una descripción de un hecho que todos conocemos. Pues lo mismo, ustedes esperan que luego de este proceso judicial, que es bastante largo, se absuelva a todos los Lamien que están inculpados. Sí, nosotros estamos súper claros que no debería haber ningún otro veredicto más que la absolución, porque no ha habido ni va a haber ninguna prueba que a ellos los vincule con la realización de este atentado, de este hecho, y que en el fondo las policías están alargando, dilatando el juicio al llevar tanto peritaje, que en el fondo demuestra que sí hubo un hecho, pero que no existen relación con las personas que están involucradas o que quieren involucrar. Entonces solamente está como esperándose que pasen ellos con sus pruebas, para luego los defensores ir también mostrando las pruebas de cada persona, en este caso de cada Lamien que ha sido involucrado, de que por supuesto no estuvo ni hay pruebas de que ellos hayan estado en esta situación. En ese sentido fue bastante importante que José Peralino haya podido hablar y decir la verdad y que había sido torturado por la PDI para obtener ese testimonio falso para inculpar a la Machi y para inculpar a todos los otros Lamien. Sí, o sea, yo creo que desde ese momento, cuando José Peralino toma conciencia del papel y de la declaración que había firmado, porque es muy importante decir que además de José Peralino haber sido perseguido, torturado, de haber sido acosado, de haber sido víctima de apremios legítimos por parte de la PDI, es una persona que tiene muy pocos recursos en cuanto al lenguaje, al vocabulario, y que queda en evidencia nuevamente que él no pudo haber enunciado o haber dicho haber hecho esta declaración ni haberla escrito. Y bueno, el hecho también de que las policías no hicieran ningún registro de la declaración en voz, una grabación de audio video del testigo clave, también es otro indicador que nos dice que esto fue un montaje, que Peralino fue presionado solamente para firmar un papel que ni siquiera conoció lo que en el papel decía, en esta declaración aparecía. Por lo tanto, él, cuando se da cuenta, es cuando fue formalizado, cuando fueron formalizados los 11 imputados, incluyendo la Machi, él se da cuenta de la gravedad de la acusación que le habían hecho firmar a él. Por lo tanto, en ese mismo momento, ese mismo día, es cuando él se arrepiente y desdice toda esta declaración y acusa a los agentes de la policía haber hecho este trabajo de persecución hacia él. Sí, es muy fundamental que él lo haya dicho, y desde ese momento hacia adelante ya este montaje no tiene ninguna base, ningún sustento. Así es que él, por supuesto, que mantiene esta declaración, que fue la última que dio ante tribunales, ante la jueza garantía, el 30 de marzo del 2016. Lamián, hay otro tema que hemos estado conversando con nuestras compañeras acá en la radio y que tiene que ver con que justo mientras se desarrolla este juicio, que es tan importante, que ha tenido tanto debate previo, donde ha habido más de un año de prisión preventiva, donde han habido huelgas de hambre, tantos hechos que han sido como para posibilitar y enfrentar este juicio y también para hacer más grande la denuncia, justo sucede esta quema de camiones y se le atribuye la quema al pueblo mapuche. Y hablaban aquí mis compañeras en el estudio que les parecía que era muy sospechoso, y no es casual que siempre que hay algún tema muy importante, el Estado chileno ocupa ciertos voladeros de luces para desviar el tema y para también poder justificar la utilización de la ley antiterrorista, que es una de las demandas que el pueblo mapuche, a través de sus diversas organizaciones, ha sostenido por años que debe derogarse. ¿Qué han podido reflexionar con la Machi Francisca o con su comunidad respecto de esto? Bueno, primero que todo, siempre dejar muy en claro que la Machi Francisca no le parecen este tipo de acciones, desde su actuar y su ser como autoridad ancestral mapuche. Ella no valora en ningún caso el tipo de acciones donde haya, algún tipo de violencia, porque ella siente que eso nunca nos está favoreciendo a nosotros como pueblo. Y por supuesto que desde ella, desde mí, desde muchas otras personas, se levanta la sospecha de que es muy contraproducente, primero, para este proceso, como tal, como usted lo dice, porque una vez más los medios de comunicación actúan como aliados de las policías, actúan como aliados del gobierno, que siempre nos ha querido criminalizar. Entonces, nuevamente, los medios de comunicación masivos, como son la televisión, los canales abiertos, están al servicio de esta persecución y de esta estigmatización hacia el pueblo mapuche. Por lo tanto, es muy favorable, en este caso, para los empresarios y precisamente para el gremio de los camioneros, que son partícipes de la multigremial acá en Temuco, en esta zona, y que son unas personas que siempre invocan la ley antiterrorista y que siempre están presionando al gobierno para que la ley antiterrorista se ejerza en todas las causas mapuches, en todas las que puedan haber máximo. Entonces, claro, por supuesto que nosotros tenemos esta fundada sospecha de que nuevamente se están armando montajes para quitarle fuerza, primero, a lo que es a las movilizaciones que se han hecho en favor de la Machi Francisca Linconao y de los hermanos que están en este proceso, y también para seguir en esta persecución mediática también que existe hacia el pueblo mapuche, que es algo que tiene siglos de, de existencia, o sea, no una persecución mediática hace 500 años, pero sí una nueva forma de perseguirnos, es esta forma de hacer que los medios de comunicación muestren al mapuche como un enemigo interno del país, de mostrarnos como una un pueblo que se quisiera a lo mejor sacar, eliminar o no ver. Entonces, en todo término, este tipo de situaciones ha sido negativo. Lamián, y ya para ir finalizando, le quería preguntar, es un juicio largo, son 52 días, ¿qué es lo que se viene? ¿Quiénes faltan por declarar? ¿Cuál es el proceso que sigue? Y después, ¿cómo les podemos ayudar nosotros como comunidad que está familiarizada con el tema, que creemos que la causa mapuche es una causa justa, que estamos por la reivindicación territorial y que creemos que tienen que finalizar estos casos de montaje, la aplicación de la ley antiterrorista, entre tantas otras hechos injustos que el Estado chileno está cometiendo contra el pueblo mapuche, al igual que las empresas y este sistema económico extractivista? Bueno, yo creo que una de las principales formas de apoyarnos es siempre darnos voz, que es lo que están haciendo ustedes en este momento, ya que existe un bloqueo comunicacional brutal por parte de los otros medios, que están absolutamente coludidos con el empresariado, con los poderes. Entonces, esto de mantener esta conversación constante, de mantener a muchas personas informadas en la lejanía, que sí les interesa el tema y que sí están dispuestos a conocer de primera fuente la versión nuestra, eso es fundamental en estos momentos. Yo creo que ha sido una de las herramientas que nos ha servido para sacar a la luz el montaje y la persecución que se hace hacia el pueblo mapuche. Uh-huh. Así es que yo creo que es eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Un llamado a movilizaciones también, a participar en las movilizaciones que se van, que se van planificando y organizando en los territorios, porque tenemos ahora una movilización el 6 de septiembre, en Temuco va a ser a las 8:30 a.m, similar a la que se hizo el día 21, el lunes 21, donde se inició con una gran marcha desde la Plaza de Temuco hacia tribunales, demostrando igual nuestra presencia como pueblo en la calle. Que se haga notar y sentir que también hay una fuerza que se está amasando y que nosotros estamos también dispuestos a dar la cara, a mostrarnos y a decir que estamos vivos y que estamos luchando. Así es que eso también es otro llamado a sumarse a las movilizaciones. ¿Y qué podemos esperar de juicio? ¿Qué es lo que se viene para esta semana o para la próxima semana? Mira, ahora se supone que van a seguir mostrando, exponiendo a los testigos que tienen la fiscalía, los querellantes y el Ministerio Público. Y estos testigos tienen que ver principalmente con los peritos de distinta índole, peritos que van a demostrar en este caso que ocurrió este hecho, pero que, como te decía adelante, tampoco tienen mucha relación con o vinculan a nuestros hermanos en el caso. Yo creo que toda la otra semana va a ser esto. Yo creo que la tercera semana va a continuar con el trabajo o con la presentación de los fiscales, y ya apenas termine eso van a empezar los defensores a traer los testigos que corresponden a la defensa, a cada uno de los imputados, que son muchos. Muchas gracias. Igual se viene un proceso muy largo. Muchas gracias, Lamián. Le queremos agradecer y transmitir desde nuestra radio Placer y del programa En Medio de la Onda toda nuestra fuerza a la Machi Francisca Lincolnao, a todos los Lamián que están también inculpados en este caso Luxinger Macay. Mucha fuerza para usted también, que también es un trabajo duro ser vocera de un caso como este y durante todo el tiempo que ha tenido que llevar este trabajo con usted. Así que le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Muchas gracias, yo le agradezco a usted la disposición de informar, y claro que es un trabajo arduo, pero se hace con la mejor de las voluntades y con la grata misión de que estamos hablando de algo que es verdadero, así que igual se hace con alegría. Muchas gracias, la mía. Ya, muchas gracias, Peucayal. Peucayal.